Pues esto estamos en el Olimpia, tres parejas, que estamos, pues, estos dos eran forasteros que estaban cuando hicieron estas casas, precisamente, estaban construyendo estos pisos de aquí, de donde Del año vivimos, 50 y algo, yo 56, creo, sí, me yo suena a creo, mí, 56, 50 y sí. algo. De los nombres de los varones no me acuerdo, pero de estas otras somos, pues, Coqui, Rosy, Maritere, que es hermana de Coqui, y yo. Íbamos a pasar allí la tarde, no sé, sí, sería por la tarde, íbamos a pasar allí el rato. Eso, era un día normal ahí. El Olimpia estaba ahí en la calle Nuestra Señora, donde los Contreras, ¿No estuvo ahí también la peña del Viti? Arriba. sí, arriba. Sí, un domingo, sí, porque los días de diario no salíamos, ni los sábados, solo salíamos los domingos.